en Panamá. Profesionales en el área de salud en Panamá se encuentran en huelga desde hace más de 2 semanas. Estas personas denuncian la persecución y despidos a dirigentes del gremio, así como el interés de las autoridades de reformar y privatizar la seguridad social. El corresponsal Ronaldo Ortiz nos da el detalle. Estamos con el doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, destacado oncólogo de Panamá. Doctor, para que nos hable un poco sobre la situación que se ha estado dando en estos últimos 12 días de huelga de los sectores de la salud en Panamá, ¿cómo usted ve esta situación y cuáles son las expectativas y las propuestas que puede ofrecer nuestro partido ante esta situación? Bueno, para entender lo que está pasando ahora mismo hay que ubicarnos en lo que ha pasado previo a esto. Es decir, desde hace más de una década, los gobiernos neoliberales que han dirigido el país han tenido la intención de privatizar los servicios de salud. Toro Valladares creó una ley con salud que externalizaba todo lo que era la provisión de servicios de salud con los fondos del Estado. Posteriormente a esto, pues se han dado diferentes acciones o intentos, como fue el caso de la reforma de la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, que abre los espacios precisamente para la externalización, aun cuando la reglamenta, pero que no se respeta. Y abre las posibilidades incluso de uso de los fondos para fines que no son los propios del servicio de salud. Con mucho interés en hacerse de los dineros que son de todos los trabajadores en el campo tanto de la seguridad laboral como de las pensiones y de los servicios de salud. En este gobierno esto ha sido más intenso, con una particular política, primero de debilitar los gremios de la salud, despidiendo dirigentes, acosando a los trabajadores para atemorizarlos, prohibiendo el uso de instalaciones para promover sus políticas de defensas gremiales, de manera que ha ido en una franca política de persecución a dirigentes y organizaciones gremiales. Nosotros, en el marco de esas luchas, hemos hecho énfasis en la necesidad de defender los derechos gremiales y defender el derecho que tiene la comunidad de recibir salud o atención de salud de calidad y gratuita para todos los ciudadanos. Ahora, en el marco de esas políticas se dan varios elementos, uno de ellos la reforma del Código Sanitario, que es el que regula todas las actividades del Estado respecto a la salud, y se pretende disminuir la responsabilidad del Estado, abriendo el marco a una flexibilización de todos los elementos que constituyen la salud, entre ellos la traída de médicos extranjeros y del personal de salud al país. Esto, hay que decir, va acompañado de la firma de los tratados de libre comercio que plantean precisamente la liberalización de todo lo que es el comercio, y con ello incluyen la salud como una mercancía más en esta relación. Lo que se lucha ahora es por la derogación de la ley 61, que permite traer personal extranjero con la excusa de que en las áreas apartadas del país no hay este personal, pero nosotros sabemos que en realidad lo que se busca es flexibilizar la relación de todos los trabajadores de la salud, de manera que hay una resistencia grande a este proyecto. Pero no hay que perder de vista que el objetivo final es ese. Entre los proyectos por aprobar próximamente está la ley de turismo médico, que es una ley que pretende usar las instalaciones modernas que están construyendo para traer médicos de afuera que vienen con sus pacientes a hacer atención como cirugías especiales, cirugías plásticas, y luego se retiran a su respectivo país con sus pacientes, dejando que estas instalaciones privando a los panameños de una atención de calidad como corresponde a los ciudadanos. Entonces nos oponemos a todos estos planes que son realmente nefastos, perversos y que alejan a la población de una real solución de los problemas de atención sanitaria. Este fue el doctor Fernando Sebamano, destacado médico oncólogo de Panamá. Desde Panamá para Radio Revista Voces Nuestras, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias.